Sí, como no, ahora en un rato supongo. Constructivismo, constructivismo creo. Y tenía mucha falta de ortografía, entonces yo lo corregí con la falta de ortografía, le hice lo que me faltaba y el análisis lo imprimí todo de vuelta. Entonces le acompañé el borrador con lo que anoté. 8 hojas. El método de Piaget, presentado por la... Bueno, a nosotros nos tocó abordar la corriente pedagógica psicológica del constructivismo. Como inicio, para inicio de la exposición, vamos a proponerles que si nos agrupamos, pues, como veníamos trabajando en el grupo, en las entrevistas, así, para proponer una pregunta y desde aquí empezar a desarrollar la exposición. Ahí en el gráfico más bien. Ah, bueno, le proponemos que respondan a la siguiente pregunta, que es, ¿qué tienen ustedes por constructivismo? Vamos a darle más o menos 10 minutitos para que anoten las ideas que puedan llegar a tener, y a partir de eso vamos a empezar al desarrollo de la clase. Que cada uno escriba los conocimientos previos que tenga de eso, o la relación que le pueda llegar a surgir. A través de sí mismo. Que cada grupo ponga un grupo, un par de ideas. Hacer una cosa en común. No se me anule. No se me anule. Esto es trabajar a los alumnos. No es constructivo. ¿Alguna consulta? Vamos a hacerle mal. Tenemos preparado un profesor de mal. Tenemos que escribir la voz. No, ustedes han hecho por si ustedes me hicieron una pregunta, algo como para guiarlo, pero. No, porque nos vamos a hacer. No se compara con el conductismo. Que viene todo en contra. Por lo que yo tengo entendido. Para trabajar sobre los conocimientos que la lucha se trae. Trabajar sobre los conocimientos previos. Habla de Vigocio. Ah, Vigocio. Se le cayó un ídolo. ¿Arranca de algo establecido o construye a partir de nada? No, sí, claro, construye sobre algo que ya está. El conocimiento previo. ¿Algo más? No. Trabaja por etapas. ¿Sí? ¿Etapas? Sí. ¿Etapas? Sí, yo me siento me resistía a la luz. Sí, era un barco, ¿Está tomando tiempo? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, de la lógica del niño, la lógica del adolescente, el prefacio, ¿no? Bueno, chicos, le vamos a hacer una apuesta común de las diferentes ideas que pusieron cada grupo acerca de qué piensan que es el constructivismo y qué características tiene. Acá en ese grupo de Fernando. Bueno, así a grosso modo lo que estuvimos conversando fue que, a diferencia de lo que pudo haber sido el conductismo, pensaba que el niño era una tabula rasa, que se le podía enseñar cualquier cosa. Por ahí tenía alguna similitud o una mayor cercanía a la teoría sociohistórica que vimos antes, que acá a partir de construir a partir de los conocimientos previos, ¿no? Que ya nosotros no podemos hablar del adolescente, que sería lo que nosotros con la gente con la que trataríamos, ¿no? Porque el adolescente es obvio que ya tiene conocimientos previos. Pero bueno, está hablando acá del niño, entonces es trabajar sobre esos conocimientos. Y por lo que nosotros teníamos, bueno, era Piaget, uno de los representantes, y que nos venía a la cabeza sobre y la teoría que tiene de las distintas etapas del conocimiento, que yo no me acuerdo cuáles eran, pero bueno, que era más o menos grosso modo, era eso. Allá al fondo. El conocimiento siempre es aprendido, no es algo innato de la inteligencia, sino que surge de los estímulos externos. Oh, por ahí también lo que está tomando también es que por ahí el proceso de aprendizaje no es unidireccional desde esta teoría, es decir, de profesor hacia el alumno, como el constructivismo, quizás el alumno en la tabla rasa, digamos, sino que el aprendizaje, el proceso de aprendizaje sea una relación que profesor-alumno y se construye el conocimiento a partir también de las experiencias previas de cada sujeto. Claro, como una nueva concepción de lo que sería el aprendizaje y la formulación del conocimiento. Claro. ¿En otro grupo? ¿Ustedes qué van? Entendemos que es cómo el alumno elabora conocimientos a lo largo de las distintas etapas de su vida y el principal exponente de la proyección. O sea, principalmente todos concuerdan en que Piaget fue uno de los principales dirigentes de esta corriente. Claro. Pasa que nos gustaba que siempre te la pusimos por Bueno, primero para hablar acerca del positivismo tenemos que hablar de Piaget, el señor de las fotos, que el positivismo adopta su idea. Esto no quiere decir que Piaget en un principio estaba dedicado a esta idea de construccionismo para la educación. Piaget nace en 1896 en Suiza, en un pueblo muy chiquito. Piaget pertenecía a la aristocracia, su abuelo era considerado un patriota en Suiza. Piaget, entre todo, era psicólogo, biólogo, filósofo. En un principio Piaget se dedica a las ciencias naturales. Es tanto esto que el Museo Nacional de Ginebra a Piaget le ofrece un puesto, el cual Piaget lo rechaza. Piaget en 1919 empieza a estudiar zoología. A través de esto Piaget empieza a interpretar también ciertas conductas de los animales. Él la empieza a relacionar con las conductas de las personas. Y esto lo lleva a Piaget a involucrarse en la psicología. Piaget se involucra en la psicología, digamos, más que todo para investigar el razonamiento de las personas. Él plantea que para poder interpretar los razonamientos de las personas hay que interpretar los razonamientos desde cuando es niño y cómo se va modificando ese razonamiento a través del tiempo. No olvidemos que Piaget es un evolucionista que es la corriente de Darwin. Y esta corriente evolucionista le plantea cierta evolución en el pensamiento del niño. Lo que evalúa Piaget no son las respuestas, digamos, certeras de los niños, sino las respuestas erróneas y las diferentes teorías que desarrollan los niños. En sí, la teoría de Piaget lo que se basa es escuchar y hablar con los niños para poder generar esta teoría. Como ya dije, tiene una teoría del pensamiento humano evolucionista. Él marca que para la filosofía, el objeto de estudio de la filosofía, ya que se va a plantar el pensamiento de las personas, va a ser el niño, ya que esta capacidad de pensar le va a llevar a una visión de adulto. Pero también va en contra del estructuralismo, en contra de la visión de Lévi-Strauss, en el cual dice que también el pensamiento de las personas se basa a través del lenguaje, y él dice que no, que es a través de estas etapas de formación. Obvio que la leyenda de esta corriente está en el siglo XX, y entonces él desarrolla la teoría psicogenética. Esta es la teoría psicogenética. Bueno, en esta teoría Piaget define diferentes estadios, digamos lo que puede llamar el niño. Él marca entre los 0 y 2 años, que es el sensor motor, es cuando el niño desarrolla su motricidad, digamos, aprende a caminar. Y lo encuentro de los sensorios es la relación con los sentidos. Es, digamos, una explicación más. Me viene así que es como que el niño se lleva los dedos a la boca. Se lleva por una cuestión sensorial. La intuitiva y la preparacional, que se dan entre los 2 y los 7 años, es como se prepara ese razonamiento para luego irse complementando entre las dos etapas que le siguen. Esta etapa es la en que el niño tiene que desarrollar plenamente su lenguaje. Cuando el niño aprende a hablar, a interpretar, a comunicarse con nosotros. En la etapa, operaciones concretas. Que está en la etapa entre los 7 y los 11 años. En esta operación el chico busca busca el desarrollo de teorías abstractas, no tiene una reflexión tampoco de sus teorías. No tiene una reflexión de sus teorías. Y acá, digamos que en esta parte, él también necesita de un coordinador. Un coordinador que le guíe con ese aprendizaje. No estamos hablando de profesor en ninguna parte, solamente el coordinador, que es como la marca Piaget. Entre los 7 y los 14 años, que se desarrollan las operaciones formales, es cuando Piaget marca que acá adentro, cuando se llega a la adolescencia, esto varía, porque uno dice, entre los 14 y los 15 años. Bueno, acá desarrollan sus ideas, tienen reflexionan, a diferencia de la otra etapa, de las operaciones concretas. Y acá también va a tener el chico va a desafiar lo instituido, digamos que sería el principio de la adolescencia, en sí. Estos dos últimos estadios están marcados por la situación social y cultural en que se encuentra el niño. Lentamente, estas dos pueden variar, depende de dónde se encuentra el niño. En cambio, la parte preparacional y sensor es común en todos los niños, no importa la cultura. Aunque hay un video que va a explicar un poco mejor que El método de Piaget, presentado por la profesora Georgina Delgado. Abierto, Piaget pretende estudiar el pensamiento infantil de forma ecológicamente válida, tal como aparece y se aplica a tareas cotidianas. En palabras del propio Piaget, se trata de conseguir no que haya una respuesta, sino en hacer hablar libremente al niño y en descubrir las tendencias espontáneas en vez de canalizarlas y ponerles diques. Consiste en situar todo síntoma dentro de un contexto mental en lugar de realizar una abstracción de este. Además de dejar hablar al niño, las preguntas de Piaget intentan desafiar, poner a prueba sus creencias para valorar por una parte su estabilidad, para profundizar en el significado real, desde la perspectiva del niño, de ciertas respuestas y por último, para distinguir los pensamientos generados y derivados de la estructura cognitiva del niño de aquellos que pueden ser producto de la propia situación experimental o repeticiones de cosas oídas a los adultos. A partir de este discurso, el experimentador interpreta. Esta interpretación... Bueno, más o menos para que quede un poco claro lo de Piaget. Ahora voy a hablar sobre la corriente constructivista. Surge en el siglo XX y se va a nutrir principalmente de las teorías adoptadas por Piaget, pero lo que queda en claro es que Piaget no fue como el fundador del constructivismo, sino que los constructivistas adoptaron las teorías de Piaget. El constructivismo tiene como modelo, toma un modelo en que al hombre lo toma tanto en los aspectos sociales, cognitivos y afectivos del conocimiento, no como un mero producto del ambiente, ni como un simple resultado de las disposiciones internas, sino como una construcción que se va dando día a día mediante la interacción de estos dos factores. Es por eso que el constructivismo sostiene que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que es una... sino es una construcción que se va dando día a día, que va dando el ser humano mediante los distintos esquemas que tiene. Cuando habla de esquemas, está hablando de los conocimientos previos que va adoptando. Estos conocimientos previos tienen una organización y una construcción. Que no se percibe exteriormente, pero sí se pone en funcionamiento cuando el sujeto tiene que implementar este esquema. Por ejemplo, cuando ante un objeto o algo que no conoce, para intentar conocerlo va a poner en marcha todos los esquemas posibles que tenga. Como por ejemplo nosotros cuando hicimos con la primera pregunta, ¿qué entienden ustedes con constructivismo? Ustedes empezaron a elaborar todos los conocimientos previos que tenían hasta que formulamos distintas palabras como palabras claves o afirmaciones de lo que ustedes pretendían. Estos conocimientos previos necesitan de dos cosas para poder desarrollarse. Una es de la representación inicial que se tiene de la nueva información que se está dando, y otra es de la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto, o sea, de cómo lo vamos a ir guiando para llegar bien al conocimiento nuevo que quieren tener. Todo aprendizaje constructivo lo que supone no es que solamente se aprenda de memoria y nada más, sino que el conocimiento que está dando se incorpore al anterior que ya tenían y sirva para cuando tengan que formular de vuelta otro nuevo conocimiento, o sea, como un aporte, como que se va complementando todos los conocimientos para que cuando cada vez se ponga otra meta más para adquirir otra meta para poder comprender otro conocimiento, se empiece a ir complementando para formular nuevas estrategias para el conocimiento. Bueno, ahora quisiera pasar a hablar en cuanto a la aportes del constructivismo a la educación, ¿no? Principalmente, desde en qué momento se vuelca la psicología genética de la teoría de Piaget hacia la educación. Podemos mencionar dos momentos. Primero, en la década de los 50, en cuando en Ginebra, donde se intenta provocar algún tipo de aprendizaje elemental, reconstruyendo la imagen personal del sujeto y otorgarle objetividad. Bueno, ya pero luego, para la década de los 60, los 70, Estados Unidos también va, la pedagogía de Estados Unidos va a fundamentar dos preguntas. ¿Cómo acelerar el desarrollo del conocimiento en el sujeto? ¿Y cómo obtener sujetos más precoces, intelectualmente hablando, ¿no? Y se va a basar en la teoría de Piaget para tomar la psicología evolutiva, la psicología genética, para este desarrollo, para extraer respuestas que sean favorecidas a la educación. Bueno, por lo tanto, en cuanto a los educadores y los psicopedagogos buscan en la obra de Piaget una caracterización de cómo construye su conocimiento el sujeto que aprende. O sea, cómo se va construyendo ese conocimiento que anteriormente lo tenía y ahora lo reformula, lo reconstruye. Esto se realiza con la intención de reformular ciertos métodos pedagógicos o diagnosticar y encarar el tratamiento de algunos trastornos de aprendizaje con mayor comprensión de las etapas del desarrollo intelectual. De ahora, obtener de la teoría de Piaget apoyo para fundamentar cómo llevarlo al trabajo de las escuelas, de cómo trabajar con el niño, principalmente como dijo Leo, en las etapas cognitivas del aprendizaje, qué desarrollo intelectual puede haber en tal etapa y cuál sería el apoyo. Perfecto. Bueno, podemos mencionar 7 aportes que brinda la psicología genética de Piaget a la educación. El aprendizaje es un proceso activo en el cual el sujeto construye nuevas ideas basándose en sus conocimientos anteriores, como dice Piaget, que todo sujeto tiene un conocimiento anterior o un conocimiento previo y lo reconstruye con conocimientos nuevos, hace que se reconstruya ese conocimiento de la acción. Y el segundo aporte podría ser la transformación que realiza el sujeto con los conocimientos previos y nuevos, más las herramientas que le brinda el adulto que le ayudan a construir hipótesis y basándose en una estructura cognitiva. O sea, a través de las herramientas que le brinda este adulto para obtener nuevos conocimientos, lo que incentiva es la formación de hipótesis, de reconstructurar el conocimiento anterior de ese joven, de ese niño. El tercero, tengan en cuenta principalmente que estos aportes de la psicología genética en Piaget, como hablaron mis compañeros, no necesariamente, sino que ayer nunca se dedicó a querer abocarlos a la pedagogía. Él intentaba analizar al niño sobre el conocimiento en el interior, pero nunca habló de esto, de abocarlo a la pedagogía en las escuelas y a partir de esto reconstruir el currículum escolar, la forma de estudio. Bueno, después la importancia del cómo aprende, no solamente qué aprende. O sea, no es tanto la importancia del qué, o sea, el hecho, el acontecimiento de ir una construyendo conocimiento tras conocimiento y ampliar la información, sino cómo se llega a esto, qué métodos se le pueden brindar al niño para desarrollarlo en calidad y no tanto en cantidad. Después la cuarta parte podría ser la instrucción. Debe ser estructurada de tal forma que sea fácilmente aprovechada por el sujeto de acuerdo con las experiencias y contextos. El tutor, el que dirige a este joven, el coordinador, debe centrarse en las experiencias, en el contexto, para obtener así mayores resultados sobre este niño. Debe ser estructurada de tal forma que sea fácil, que sea aprovechable para este joven. Ahí no será exploración, es explotación. El punto quinto, bueno, la instrucción debe ser diseñada para facilitar la exploración y llenar lagunas, transformando la información en un formato adecuado para la comprensión del estudiante. Entonces, llenar lagunas es en el sentido de importante que los educadores y psicopedagogos precisen cuál es la tarea del aprendizaje que sustentan para actuar en consecuencia, transformando la información en un formato adecuado para la comprensión del estudiante. Y de igual manera, también en cuanto a que los individuos aprenden de manera diferente. Y bueno, el anteúltimo punto, se debe diseñar y coordinar actividades o situaciones de aprendizaje que sean atractivas y motivar al sujeto a descubrir principios por sí solo. Esta idea de el conocimiento por emprendir, autoemprendimiento, de llevar al brindarle las herramientas al niño para que éste genere el conocimiento correcto, siempre bajo la guía de este tutor. Y bueno, el último aporte podría ser que realza la posición del maestro, estimulando el respeto y promover el uso del lenguaje, tanto oral como escrito. Bueno, el aprendizaje a partir de otro es un componente fundamental, ya que el respeto hacia aquel que está brindando la enseñanza, que está brindando el conocimiento, el alumno puede llegar a sentir por la el respeto por aquella persona que le enseña y le brinda este conocimiento. Después, un factor muy importante que me faltó mencionar en el anterior es la acción. Se debe diseñar y coordinar actividades en situaciones de aprendizaje que sean atractivas y motivar al sujeto a descubrir el estudio por sí solo. En la acción, el joven, el niño, adquiere la acción como el origen de todo conocimiento. Y también como la acción para reconstruir ese conocimiento cuando se ve otorgado. Pero, sin embargo, actualmente la teoría de la psicología genética aplicada a la educación es muy criticada. O sea, en los textos que tienen la bibliografía, como el caso de Castellina, que habla de la psicología genética y la educación, podrán ver estos factores y las críticas a estos aportes que muchos pedagogos toman de Piaget. Pero como les había dicho, Piaget en ningún momento habló de que su teoría era abocable a la pedagogía de la formación en las escuelas. Y bueno, principalmente para hablar. ¿Dónde salieron estos temas? ¿De los jefes? ¿De cuál? Los estoy poniendo entre todos. Pero esto del PowerPoint, ¿no te acordás de qué texto? Sí, de Del Val, Castorina y Ferrari. No, están así, los fui contando yo. Bueno. La mayoría de las aportaciones de la pedagogía, de las aplicaciones pedagógicas de la teoría de Piaget, en su mayoría son erróneas o están destinadas al fracaso. Esto pasa porque Piaget es muy mal interpretado y esta malinterpretación es evidente, es más, mucho más dramática cuando aparece en la educación. Y esto es derivado por las consecuencias. Se suele argumentar que Piaget escribió muchos libros y de una manera muy difícil. En los ámbitos educativos se da una visión muy simplista y estereotipada del constructivismo. Se tiene como la convicción de creer que yo agarro los conocimientos previos de un sujeto, los someto a desafíos cognitivos y con eso ya modifico el pensamiento de esa persona. Con esta convicción, con este tipo de fórmulas, se cree que se pueden solucionar la mayoría de los problemas de educación, no es así. El problema de la relación entre la psicología educativa y la psicología... El problema de la relación entre el constructivismo psicológico y el educativo, la relación es muy, muy, como es, difícil. Es peligrosa, más que nada porque son de naturalezas muy distintas. El ámbito escolar es un lugar artificial en el cual lo que se trata es de que los alumnos, de transmitirles aprendizaje a los alumnos de una manera a veces natural y de otras veces se toman otro tipo de opciones. Y lo que se enseña en la escuela comúnmente no es lo que un hombre como una persona cualquiera pueda llegar a adquirir en un contexto natural. En cambio se enseñan casi siempre los logros culturales de la mayoría de la humanidad. En cambio en las investigaciones psicológicas, constructivismo, se trata casi siempre de la adquisición de conocimientos, pero de manera natural y espontánea. También una de las dificultades, una de las razones por las cuales siempre, por lo que dice, hay un texto de Ferreiro que se habla de cuatro tentativas de aplicación, la aplicación pedagógica de la teoría de Piaget, porque siempre están destinadas al fracaso. Y una de estas es que se toma una visión muy simplificada, muy... como muy por arriba de los estadios de Piaget, de diferentes estadios del conocimiento. Sobre esta versión así muy muy por arriba, equivocada de estos estadios, es que se construyen cuatro tentativas de aplicación de la aplicación pedagógica de la teoría de Piaget. Estas cuatro están orientadas más que nada a los niveles preescolar y primario. Demuestran claramente la incapacidad que tiene de aplicar su teoría de Piaget a la educación. La primera se trata de las tareas de investigación que realiza Piaget, trasladarlas al currículum, meterlas dentro del currículum. Es una de las formas más comunes que tiene la teoría de Piaget de instalarse en la educación. Esta se da en los Estados Unidos en los 60 y los 70. El contexto es más o menos cuando hay un choque psicológico en los estadounidenses por el lanzamiento del Sputnik 1 contra la Unión Soviética. Estamos en plena guerra fría. La pregunta que se hacían los estadounidenses en ese momento relacionado con la enseñanza es cómo podían acelerar el pensamiento, cómo hacer personas más precoces intelectualmente, que respondan como una chispita. Y para buscando explicaciones científicas que pudieran resolver este problema, se busca la respuesta a veces en el conductismo y otras veces en teorías alternativas, entre estas la de Piaget. Tomando lo de Piaget, se toman muchos de sus investigaciones. Entonces se hacen programas para enseñarle, porque los chicos tenían problemas en la conservación del número, del volumen, del peso y de la sustancia. Las investigaciones de Piaget habían dado como resultado lo mismo que le pasaba a los chicos estadounidenses, tenían problemas para la conservación y este tipo de cosas. Entonces lo que se hace es que se hacen programas para que los chicos respondan correctamente a ciertas preguntas. O por ejemplo, se ponen 8 caramelos seguidos juntos y la misma cantidad de caramelos, pero más separados. Entonces se le pregunta al chico, ¿cuál de las dos filas tiene más caramelos? Los chicos siempre preguntaban que esto. Entonces lo que se trata de hacer es explicarle que son la misma cantidad de caramelos, que responden correctamente, nada más que uno está más distanciado y otro está más cercano. Lo mismo sucede con volumen, de la misma cantidad de líquido en dos tarros diferentes. Uno finito y otro más grueso y más amplio y bajito. Lo que tiene la crítica que se le hace a este tipo de aplicaciones de la teoría de Piaget a la educación es que se reconoce la validez de las investigaciones de Piaget, pero el esquema conductista sigue vigente. Puede ser una buena experiencia experimental esta, pero no es buena aplicarla a la educación. La segunda de las tentativas que se hacen de aplicación de Piaget a la educación, de teoría de Piaget a la educación, es la de lo que decía hoy de una definición abstracta de los estadios, como por ejemplo, el chico llega a la edad de 6-7 años más o menos, que es cuando empieza la escolaridad, es cuando entra en las operaciones concretas. Entonces se define mal a los chicos como que ya están maduros para recibir los conocimientos. Esta segunda tentativa, lo que no tiene en cuenta, y es algo que Piaget lo dijo 10.500 veces, se cansó de decirlo, es de la relatividad de las edades. Que un chico no está capacitado para entrar en las operaciones concretas solamente por tener 6 años, sino que para adquirir este estadio tiene que tener un montón de conflictos anteriores. Son reestructuraciones del propio pensamiento de él. La tercera tentativa tiene que ver también con este estadio. Se buscan los libros de Piaget donde dice el chico a los 7 años tiene la capacidad de medir longitudes que se van transportando más o menos de las dimensiones de distancia. Entonces dice, bueno, Piaget dice que a los 7 años el chico puede hacer esto, entonces en segundo grado ponemos este conocimiento. Otra vez no se tiene en cuenta la relatividad de la entrada a los distintos estadios, que puede variar. La cuarta tentativa, y esta otra tentativa, el problema que tiene es separar los contenidos de la manera de adquirirlos. No se puede hacer aprendizaje sin una reestructuración. Y Piaget mismo dice que todo lo que se está enseñando al niño se está imposibilitando que lo descubra por él mismo. Que lo invente con él. La cuarta tentativa es la de tomar el constructivismo como si fuera una pedagogía. Piaget nunca en su teoría dice que es aplicable a la educación, y hablar de un aprendizaje piagetiano es como un exceso de lenguaje. todas estas tentativas, todas estas son ilusorias, son querer cambiar pequeños pedacitos del sistema educativo para al final no terminar cambiando nada, para que todo siga estando igual. Son modificaciones ilusorias, momentáneas y locales que no modifican el esquema total en sí. Piaget tiene que hacer una total transformación del sistema educativo como una revolución conceptual completamente muy difícil de aplicarse. Estas son las cuatro tentativas que critica Ferreiro en un texto. Creo que no está muy claro. Lo que dice, fue un texto de Carretero, que sí está, Carretero Limón, dice que tomando nociones de la teoría de Piaget para aplicarles al aprendizaje, dice que hay que tener en cuenta el conocimiento previo del alumno. Sobre ese conocimiento previo es donde se van a construir los nuevos conocimientos que enseña el profesor. Estos conocimientos no son los mismos desde el profesor que desde el alumno. Incluso son diferentes entre los de los distintos alumnos. El profesor tiene que tener en cuenta esa diferencia. Muchos autores constructivistas señalan que el conocimiento previo es un impedimento para el nuevo conocimiento que se quiere enseñar. Por eso mismo hay que diferenciar entre el conocimiento previo, que ejerce una fuerza de rechazo, un impedimento hasta al cambio conceptual, y otros que están medio incompletos y sirven, sobre los cuales se forma, sobre los cuales viene a instalarse el nuevo conocimiento, y como que se completan, se mejoran entre sí. Da un ejemplo que es como al imaginarse una fuerza entre dos conocimientos, entre el viejo y el nuevo. Algunas veces, para que el cambio conceptual se logre, los conocimientos viejos tienen que desecharse para que se logre el cambio. Y en el otro caso que dije, que era un conocimiento incompleto, lo que pasa es que se puede adaptar, se adaptan uno con el otro y no hay tanto conflicto como en el primero. El conocimiento previo, esté equivocado o no, siempre sirve como puente para que se elabore el conocimiento nuevo. Otra cosa que dice el texto de Carretero es que el conductivismo no quiere que las personas aprendan memorizando lo que se está enseñando nuevamente, sino que haya una comprensión de los conocimientos. Incluso la comprensión no es el fin, con la comprensión sola no alcanza, no es el fin que el alumno llega a comprender, con eso solo no alcanza, sino que lo que se debe hacer es seleccionar algunos contenidos del currículum. No es necesario que el alumno se los aprenda todo, tiene que quedarse con los conocimientos, comprender los conocimientos que sean más significativos para ese alumno. Por eso se habla de una reducción de los contenidos, eligiendo aquellos que son más significativos para el alumno. Que el alumno pueda llegar a adquirir esos conocimientos significativos, ese sí sería el fin del aula, que no es lo mismo que comprender o que repetir constantemente igual lo que está ahí. Ahora viene un video. Thank you.

el niño tiene un maestro interior, sobre todo en las primeras edades. Bueno, el fragmento que acabamos de pasar es una parte de la película La Educación Prohibida. Una película que es recomendable porque hace ciertas críticas al sistema educativo actual en general, aunque también se le puede hacer unas críticas un poco más arduas a la película. Bueno, más o menos lo que retoma, tratamos de mostrar en este fragmento de la película fue que, como sostenían muchos de los pensadores que ahí están exponiendo, es que los procesos de aprendizaje son las formas en que los sujetos internalizan la información y que, bueno, que se produce desde el nacimiento hasta a lo largo del desarrollo de la vida. Acá se puede relacionar los aportes del constructivismo a la didáctica, y bueno, el tema que me toca es a la didáctica de la historia. Bueno, el contexto en el que pueden llegar a surgir estas críticas, pero también a la vez intentos de superación a la enseñanza tradicional de la historia, está fundamentado en que la enseñanza de la historia se basa en la mera transmisión de saberes preestablecidos, de conocimientos científicos, organizados de determinada manera para que los sujetos, en este caso los adolescentes, los incorporen sin modificación alguna de lo que se les está impartiendo en determinado momento. Esto tiene un basamento en la naturaleza constructivista, esta crítica tiene un basamento en la naturaleza constructivista del conocimiento, que dice que conocer no es simplemente consumir ideas o incorporarlas, sino que es una autoestructuración de la realidad. Es decir, no incorporar la realidad tal como una idea, sino autoestructurarla por medio de las acciones de asimilación de los sujetos. Uno de los enfoques que vamos a tomar nosotros es la enseñanza por descubrimiento. Dice que descubrimiento en relación no a que el sujeto descubra algo que no se presentaba en la información que se le está brindando, ya que eso se produce en todas las acciones de aprendizaje, sino que mediante la presentación de esos materiales pueda autoestructurarlo, crear una realidad propia, realizando acciones de manera activa. De esa forma, realizando ese tipo de acciones, dice que se puede llegar a construir un aprendizaje significativo. En relación a la didáctica de la historia, como venía tratando de desarrollar, se le hace una crítica a la concepción de la enseñanza de la historia que se tiene en la escuela tradicional, diciendo que, bueno, como había dicho, que se basa solamente en transmitir una serie de acontecimientos o de hechos para que el estudiante los incorpore de manera inactiva, sino solamente lo va a incorporar repitiéndolo o de una forma casi forzosa. Dice este enfoque constructivista por descubrimiento, sostiene que la metodología, la forma de enseñar historia tiene que basarse en brindarle las herramientas a los adolescentes para que puedan desarrollar la metodología de investigación histórica, no solamente esos saberes preestablecidos científicamente, sino que tenga las herramientas para elaborar una investigación a escala un poco más reducida, pero que se tiene que fomentar en que se tiene que basar en fomentar las aptitudes, las destrezas, las habilidades propias de lo que podría ser un historiador. Para que la historia sea significativa en los adolescentes y dentro del aula, tiene que responder a las necesidades tanto personales como sociales que tienen los adolescentes y que debe presentársela de una forma más relacionada con su entorno. Algunas de las actitudes y destrezas que debe fomentarse en los estudiantes es que, por ejemplo, se debe mantener el interés, debe fomentarse la curiosidad por respecto al conocimiento. También se debe desarrollar un pensamiento creativo y la habilidad para resolver problemas. Pero sobre todo debe diseñar, dice que se debe diseñar y realizar investigaciones, debe manejar la metodología, como decía, propia de un investigador, registrando datos, tratando de comprobar, de formular y de comprobar hipótesis, y todo esto siempre lo va a poder ejercer el adolescente si la historia está relacionada con su entorno y responde a sus necesidades. Precisamente por esto la historia no es un fin, dice que la historia no es un fin en sí mismo, sino una vía o un medio para resolver los problemas que se le presentan a los adolescentes en su realidad. Bueno, vamos a mostrar ahora un video de una... Vamos a mostrar un video ahora de una enseñanza de un enfoque constructivista en Finlandia. Una cosa que me olvidé de decir yo, y es una cita de Piaget, dice que el psicólogo le debe mostrar al pedagogo cuáles son los hechos y las herramientas con las que trabajar. No tiene que meterse en el papel de él a decirle tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro en la educación, sino que solamente le da los hechos, las herramientas, y él, y el pedagogo, tiene que ver qué es lo que hace él con esos hechos y esas herramientas. How long have you been thinking you're in the upper secondary? 26 years. I'm just saying then. Yeah, in school. Yes? 26 years. That's a long time. So have you seen much difference in the students? Are they different to teach now than when you started? I think students are almost the same, but the relationship between the students and teachers are better nowadays. In what ways? We are working together more and more. Oh, that's excellent. Yeah. We just had a nice 25-minute lunch in the school cafeteria, but you told me your class started 25 minutes ago. Yeah. You mean you trust them to work on their own? Yeah, yeah. I trust them to work alone, and they have, you know, deadlines. Yeah. They have what they have to do, and they have this learning environment, Moodle, mm-hmm. and they make maps there. And so tell us about Moodle. Moodle is a learning environment. And you can put all kind of material, and you can discuss, and you can evaluate with Moodle. Mm-hmm. Learning is something to use cultural tools, mm-hmm. all kind of tools. Mm-hmm. If you have a lot of tools, you can learn even more. Mm-hmm. And so it's like an online learning environment. It's online learning environment. Where they are sharing projects with everything one another. Everything is shared. Everything is shared. They're working on projects together. Yeah. Online, yeah. You're giving them lectures online that they can access? No, not lectures. But you give them problems or challenges that they have to solve. Yeah, yeah. So tell us a little bit about the class we're just going to go see. I think there are some 20 students. Now what are they going to be working on? They're working in kind of a geographic study about African countries. Okay. Carly, can you tell me what you're working on, please? Searching some information about African land, Togo. Yes. How much time do you have to work on this project? About 5 weeks. 5 weeks? Just to work on this project? Yes. And you're working alone for 5 weeks? Yeah. Is that hard? Well, I don't think so. It's I have to do something in every category. Yes. You are working on the best nature map, and I have to make one out of paper and one in. Oh, I see. So you're also having to write here some answers that the rest of the class will see that yes. will be shared from the software, and other students will comment on your yeah. work. Yes. Do you find this useful? Would you rather be reading a textbook and taking it? I think this is quite good way to use more of your own creativity, your own thinking, and your own ideas about how to create an effective yeah. mind map. Yeah, exactly. We are studying business marketing, so at this moment we are studying the social media marketing, which is a quite new area. You know, no one knows where the marketing and social media is going. So students are actually on Facebook, which they blog, trying to find out different kind of articles, especially on about Facebook and marketing. They are using Wikipedia. It's quite interesting because when you see something new, it's growing, so you need to go right to it and to see where it's going to. Orientado para nada a la enseñanza de la historia, pero trata de mantener ese enfoque de que sea el estudiante el que se encuentre casi al libre albedrío, por decirlo así, y que el profesor sea un guía y pueda facilitar solamente las herramientas. Bueno, ahora mi compañero va a pasar a comentar lo que son las críticas a... Bueno, ahora para terminar con el desarrollo teórico voy a explicar algunos cuestionamientos, algunas problemáticas y críticas que se le generan a esta teoría del aprendizaje. Bueno, actualmente el término constructivismo se ha convertido en uno de los más utilizados, ¿no? Suele hablarse de construir conocimientos, construir un ambiente constructivista, elaborar un currículum de construcción, de construir significados, construir conceptos, y esta amplia aplicación del término lo ha dotado de cierta vaguedad y cierta generalidad en vez de precisarlo con exactitud. Y es por eso que existen algunas concepciones del constructivismo que no han sido del todo exploradas ni precisadas. Y algunas de estas son estas, ¿no? Una ausencia en una definición precisa de lo que es la naturaleza del conocimiento previo, la falta de una teoría coherente de lo que es el cambio conceptual y cómo se va desarrollando, una falta en la especificación en cuanto a la aplicación del constructivismo en las distintas materias escolares. No es lo mismo aplicar este método en la música que en la historia, por ejemplo. Y una falta de criterio de cómo se va a llevar, ¿no?, esta aplicación del constructivismo al ámbito escolar cotidiano, ya que requeriría distintos cambios, una nueva currícula, un nuevo plan de estudios y otras actividades. Bueno, más allá de que tenga una visión demasiado fácil y estereotipada de lo que es el constructivismo, por ejemplo, tomar los conocimientos previos, realizar conflictos cognitivos y modificarlos, esto en realidad no resulta tan fácil, ya que existen realidades educativas que son muy desadudas, osudas y resistentes al cambio de esos conocimientos previos. surge si los conocimientos previos pueden pasar de ser una ayuda o a un obstáculo por parte del profesor, ¿no? O lo que pretende el profesor en realidad. Por ejemplo, en algunas materias relacionadas con las ciencias sociales, como la historia, el sujeto tiene una mayor resistencia a cambiar esos conocimientos previos. ¿A qué se debe esto? Se debe a que en la historia, por ejemplo, hay un valor afectivo, un valor emocional, un valor emocional y afectivo que genera un proceso de identidad, y eso hace que sea más difícil cambiar esos conocimientos previos que otros materias. Y es por eso que la crítica que se le genera es que es necesario un mayor trabajo teórico, empírico y el desarrollo de nuevas metodologías que permitan identificar de una manera más precisa y detallada los conocimientos previos de los alumnos. Ya que el constructivismo tiene una versión bastante limitada y pobre de lo que es el conocimiento de los conocimientos previos del alumno. Por ejemplo, en muchas áreas como la lengua extranjera, la música o la educación física. ¿Y qué sucedería si el alumno no tiene conocimientos previos en alguna actividad? En realidad se entiende que siempre existe un conocimiento previo, pero lo que se le critica en este caso es que el constructivismo no emplea con exactitud cuál es la relación que van a mantener ese cambio conceptual, esa resistencia al cambio conceptual y la introducción de un nuevo conocimiento. Bueno, después existe una crítica también en lo que es el cambio conceptual, ya que este cambio conceptual que se genera es un proceso muy costoso y es difícil, ¿no? Ya que exige una gran cantidad de tiempo, ya que los humanos poseemos por naturaleza una resistencia al cambio de las representaciones iniciales que uno tiene. Una resistencia a modificar el cambio conceptual. Y bueno, si realmente se quiere que el alumno modifique esos cambios conceptuales, se va a tener que exigir una gran cantidad de tiempo, de actividades y demás, que en realidad no siempre van a coincidir con lo que el profesor quiere. Es por eso que se lo critica también. Y esto tiene muchas consecuencias didácticas a la hora de emplearlo, ya que se tiene que atomizar el contenido, se tiene que reducir la currícula. Claro, no van a ser más de 8 o 10 temas a tratar por curso, ya que esto exige una gran cantidad de tiempo. Bueno, una solución a esta crítica que está haciendo él sería reducir los temas del currículum y que haya una, o que el cambio conceptual se haga no solamente en un año escolar, sino que se haga a largo plazo, lo que exigiría una coordinación entre la currículum y el currículum de los distintos años, como por ejemplo en vez de que se realice en séptimo, octavo y noveno, una coordinación entre el currículum de los 3 años, una coordinación entre los profesores, también una coordinación entre las actividades a las que se le ofrecen a los alumnos y un seguimiento a este cambio conceptual, que no es continuo, no es que se va dando, que es un... Claro, como un clic y se dio en el momento. No los tenía los conocimientos, ahora los tengo. Sino que es un cambio que se da a largo plazo. Por lo que había que hacer un seguimiento de cómo se va dando ese cambio. Para aprender no basta con comprender. O sea, lo que plantea el constructivismo es que el alumno realice aprendizajes significativos. Y la crítica que se hace es que esto no comprender, o sea, además de ser necesario, pero no es suficiente ni la única manera de aprender. Ya que existen otros métodos, otras maneras. por ejemplo, para el cálculo de las matemáticas, no es necesario comprenderlo en profundidad, sino que se puede realizar otro tipo de aprendizaje, como es la ejercitación, y la práctica resultaría mucho más eficaz que una comprensión profunda. Y es por eso que se les explica que el positivismo debe hacerse cargo también del tema de las prácticas, ya que se tiene una connotación muy peyorativa de lo que es la repetición, la ejercitación y ejercicio, ¿no? Y es por esto que esto no significa reivindicar de alguna manera la escuela tradicional de un conducista, sino que es necesario y útil utilizar recursos que no sean tan significativos como lo son los ejercicios, la ejercitación y la práctica. Bueno, otro problema que surge es en cuanto a la al docente, al rol del docente y de las evaluaciones, ¿no? O sea, ¿cómo se sabe un docente cuando realmente ese chico cambió su pensamiento, cuando cambió su representación inicial? ¿Y cuáles son las técnicas necesarias del docente a la hora de evaluarlos, no? Es como muy ambiguo lo que dice el positivo en este caso. Ya que a veces se tiene por correcto algunas respuestas en trabajos o en actividades que al final no resulta con sentido, o sea, difiere de lo que el profesor pretende. Da un ejemplo del texto de carretero en el que se le da a varios grupos de alumnos que comprueban en profundidad el sistema de respiración de los peces, ¿no? Se hacen diferentes actividades y demás. Y bueno, los chicos contestan bien las preguntas, todo cuando se los evalúa. Y el profesor le da una oportunidad y les pide que grafiquen y dibujen este sistema de respiración. Y bueno, tuvo un resultado desastroso porque los chicos, además de dibujar cosas básicas como los branquias y demás, dibujaron un sistema respiratorio similar a los humanos, con pulmones y demás. Y ahí se dio cuenta el profesor de que si no tomaba esa última actividad, iba a pensar que realmente comprendieron en profundidad ese término, y no había sido así. Bueno, como conclusiones críticas, es que el positivismo, más que una teoría bien definida, propone una serie de guías, o sea, elaboró un ambiente que facilite la construcción de conocimiento. Y el conocimiento de las ideas previas y cambios conceptuales es muy limitado, adoptar una profunda comprensión tiene consecuencias en los contenidos curriculares, ya que se compromete los contenidos, y también que no deben excluirse otras guías de aprendizaje, ejercitación y demás. Y también existen algunos problemas en la función del docente y los problemas a la hora de evaluar a estos alumnos. Bueno, en relación a estos intentos de desarrollar una enseñanza desde un enfoque por el descubrimiento, nosotros queremos pasar a entregarles lo que es uno de esos intentos, que se llama el proyecto 1316, toma el nombre por la edad de los chicos, que inicia de los 13 años a los 16 años y tiene esa idea de un proceso de aprendizaje a largo plazo, que fue desarrollado en Inglaterra en la década de los 70 y que, bueno, propone precisamente lo que habíamos dicho, la intención de que la enseñanza de la historia no esté remitida solamente a la adquisición de ideas y consumirlas, sino que los estudiantes puedan adoptar la metodología de investigación de un historiador a escala reducida para poder, con la finalidad de poder comprender la realidad y tratar de criticarla y analizarla. Si podemos, la actividad que le proponemos es entregarle una copia a cada uno. Lo que va a pasar a entregarle a mis compañeros son un currículum más o menos tomado desde uno de los textos de Carretero. Claro, trabajarlo en grupo. La idea es que, bueno, que si pueden leer las diferentes unidades, los objetivos de cada unidad, cómo lo plantea, y si pueden llegar a visualizar o a tener consideración lo que son los aspectos positivos y los aspectos negativos de estos enfoques por descubrimiento, ¿no? Y poder también a la vez tratar de relacionarlos con el último libro de la enseñanza en Finlandia. Para ver si le alcanzamos a las cosas. ¿Está buena cosa? Más o menos le proponemos 15 minutos, si puede ser, y después hacemos una apuesta en común y... Tiene eco. Justificando la necesidad de proporcionarles una formación integral que les permita resolver problemas actuales. El proceso se centra en dos ideas fundamentales. Primero, para que la historia sea relevante, la UCLA debe responder a las necesidades personales y sociales de los estudiantes adolescentes. En segundo lugar, considera que para que el conocimiento histórico pueda ser comprendido por el estudiante, tiene que centrarse en la presentación de los métodos de la disciplina histórica. De esta manera, la historia no ya no sería como en la enseñanza tradicional una serie cruzada de hechos y periodos, y así que la organización del currículo del proyecto rompe con la tradicional estructura cronológica de continuidad en la historia de la ciencia. Objetivos generales del proyecto. Introducir al estudiante en la metodología usada por el historiador, evaluando fuentes y usándolas para establecer hechos y elegir explicaciones contrapuestas de los mismos. Enseñar parte de la lógica del historiador, insistiendo en los aspectos que la diferencia de la lógica vigente y la científica. Tales aspectos incluyen conceptos como cambio social, desarrollo, causalidad histórica. Introducir a los estudiantes en alguno de los enfoques de la historia. Exacto. ¿Qué dice? ¿Entendí algo? Sí, sí, sí. Se me ha perdido. Gracias. Trataría de aplicar a ese entorno todos los conocimientos. Pero de fondo es el Ministerio Universal. Pero el Ministerio Europeo. Lo figuramos. ¿Qué ha pasado en la parte del Ministerio Universal? El descubrimiento de América. El descubrimiento de América. Países africanos, asiáticos, también hay. Nada. ¿Ves que tenía colonia? ¿Tenía colonia? ¿Tenía colonia? ¿Tenía colonia? ¿Tenía colonia? No la quiero ni nombrar. ¿Algún problema del mundo contemporáneo? Algunos. Solo algunos. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo cambian? Y de ahí me está el perspectiva. Ya se apoyan otras cosas. Se responde a las necesidades. La metodología del investigador. Desarrollo de la unidad. Palomar. Gracias. la próxima. Ay, qué no, ¿Cuándo sale? Espero la sorpresa. Sí, ya está. Ay, qué no, aparte, dice una hoja. ¿Cerrando ya o quieren un ratito más? Por aspectos positivos y negativos, bueno, negativo es lo que vimos, queríamos ver un poco de historia americana en el programa y como que no hay mucho. Igual, una aclaración, no, en realidad arriba lo dice, el proyecto fue hecho en Inglaterra. Claro, sí, sí, sabemos, por eso decimos, claro, por eso, sí. Estudiamos tanto a ellos y decimos, claro, sí que tampoco es no nos ven mucho. ¿Te imaginas que hablaban de América lo que dirían? Claro, obviamente también. Igual los finlandeses estaban estudiando. Sí. Así que bueno, eso lo marcamos y... ¿Qué más? No, después se ve un cambio en la metodología, pareciera, ¿no? Yo sí, supongo, porque tampoco sé qué metodología usaban ellos antes de este proyecto. O sea, lo que sí se ve es que hay una serie de técnicas que inclusive nos resultarían novedosas a nosotros hoy. Porque nosotros estudiamos historia y muchos trabajos de este tipo acá en la universidad tampoco se ve que realicemos, ¿no? Pero bueno... el uso de la fuente, la metodología, por ahí anotamos la metodología del investigador, la fuente, la lógica, estudiar la lógica del historiador, ver el cambio social, ¿no? Eso fue más o menos. Y la crítica, bueno, lo que decía ahí, que como aspecto negativo, que habla de historia universal y en ningún momento somos parte del universo. Eso yo después no sé. Por allá. Nosotros también el cambio metodológico es altamente positivo y como, bueno, como negativo lo que dijeron acá los chicos que no incluyen América, pero no, en general no nos parece muy bien porque es una perspectiva nueva y bueno, hay que ver, siempre hay una distancia entre la práctica, entre la teoría y la práctica, hay que ver cómo se lleva a cabo, pero bueno, en el principio estamos de acuerdo, nos parece altamente positivo. ¿Por las chicas? No, la verdad es que nosotros todo lo que fuimos marcando era... Leones. Claro, chicas, no, chicas y chicos. Que nos veníamos marcando todas cosas bastante positivas, porque incluso lo de que faltaba historia de América, lo tomamos como que si estamos hablando de, digamos, de resaltar los conocimientos más importantes, si estás hablando de chicos de Inglaterra, digamos, van partiendo desde el ámbito de ellos. Y después, bueno, en un momento habla de independencia americana y descubrimiento de nuevos territorios. Estados Unidos. 15 y 16, o sea que lo va incorporando, pero va centralizando desde lo más cercano al chico inglés. Y además, lo que resaltamos es que primero, con el análisis que hace de fuentes, también les está dando una base de dónde sale lo que ellos están leyendo. Y eso también lo resaltamos como positivo. Y al respecto a alguno de los grupos, al video de la educación en Finlandia, ¿cómo se aplica ahí? ¿Los ven aplicables o no? Eso, por lo que yo vi en el video, usan la plataforma de la Wikipedia para cargarlos. Como la Wikipedia es de código abierto y libre, por lo que vi, deben estar haciendo como una especie de Wikipedia interna dentro de la escuela. La plataforma es Moodle, que es una plataforma europea. En todos los países de Europa. Ajá. ¿Y es parecida al motor de la Wikipedia para cargarla, eso o no? No sé bien cómo es el motor, es más o menos parecida a la que tenemos acá en la universidad. Ajá. Bueno, creo que este es un poco mejor, pero digamos, funciona en un estilo parecido. Podés organizar, compartir la. Claro, y tiene cosa, pareciera ese mismo. Subir como... materiales, subir videos, hacer wikis. Claro. Es a nivel europeo, esos programas, cuando vos más los uses, más van aportando todos y van creciendo todos. Sí, como una especie. Sí, por lo que veo, funciona como la Wikipedia, de la misma manera. Porque cada uno puede ingresar lo que. Su opinión, y inclusive está abierto al debate, porque si hay alguno que está en contra de esa opinión, debe poder cargar la opinión en contra. Cargando las fuentes y todo ese tipo de cosas. Es una buena experiencia. Una buena experiencia la Wikipedia, aunque esté tan bastardeada, ¿no? ¿Otro grupo? ¿O el compañero? ¿Grupo de uno? No, a mí me pareció sumamente interesante, digamos, el enfoque del proyecto 316. Yo apunté por ahí que desde esta mirada, la propuesta apunta a brindar más lo que son las herramientas para la construcción de nuevos conocimientos, no tanto para la construcción de contenidos que puedan resultar incluso ajenos a los estudiantes. Pero me parece que prioriza incorporar métodos o estructuras de pensamiento, de razonamiento, más que todos esos currículos que muchas veces quedan incluso inconexos, ¿cierto? En la escuela, en el segundo año, te enseñan francés y bueno. Desde este lado rescato ese aspecto positivo. No sé, digamos, la implicancia que habrá tenido, no sé si es, ¿no?, el proyecto en concreto cuando se desarrolló. Sí, hay un estudio posterior, se hizo un análisis una especie de prueba de los chicos que cursaron esos tres años con el proyecto 316, que ahora brevemente vamos a explicarla para ver cuáles son los resultados, ¿no? Como aspecto positivo es que marcamos nosotros, que es la historia local, que muchas veces en el caso no vimos eso que yo vi. En realidad, bueno, un estudio, como decíamos recién, que es una evaluación de los chicos del proyecto 13 y 16, sostiene que las principales características son que mejora la metodología de los chicos, pero realmente es de una forma muy sensible, es decir, que no es absoluta, no todos los chicos, tiramos un porcentaje entre un 70 y un 40%, alcanzan los objetivos que se plantea, es el dominio de la metodología, de poder incentivarlos en el conocimiento. Esa es una de las grandes críticas que se le hace. Otra crítica que se le hace es que la historia pierde en sí su especificidad, es decir, pierde un marco conceptual. Lo que se aboca es que los chicos traten de comprender la realidad, analizarla, pero le hace falta una teoría, no saben cómo explicar esas cosas que pudieron llegar a tratar de elaborar previamente, no tienen un manejo de las teorías propias de la historia. Y uno de los factores más importantes que decía, no me acuerdo cómo se llamaba el profesor que había realizado, el investigador que había hecho los exámenes, era que quedaba muy muy opaco lo que era el rol del docente en sí. Era solamente acercaba la información, pero no impartía, no enseñaba, y en esto estaba en relación de que los chicos, de que el fracaso o el éxito de los chicos dependía de la formación del docente y de cómo se había desarrollado el docente en sí, y que bueno, que decía que había sido un fracaso en ese sentido, porque eran los profesores los que no estaban formados realmente para tratar de abocar esa metodología, ni ellos mismos sabían a veces realizar una investigación histórica. Y que bueno, que una de las soluciones, la más importante que se proponía, era que se acuda a la formación de esos docentes en relación al proyecto 36. Lo que no encontramos es si se siguió implementando o no. Tuvimos ese problema de no saber encontrarlo, pero bueno, el ejemplo lo tomamos de uno de los autores que tocamos en la bibliografía, que es Carretero. Abajo está citado de dónde lo sacamos, código, si lo quieren leer. Es interesante porque además aborda, lo explica de una forma mucho más amplia de lo que está ahí, es una pequeña síntesis de los objetivos, ¿no? Claro, toma una sola parte de la escuela, ¿no? Que es la de la comprendida de cuando ustedes hacen la crítica, que también lo sacan de Carretero, dice, bueno, aprender es solo comprender, no, es mucho más que eso, la escuela tiene también una función de distribución del conocimiento, de la cultura, que no se puede hacer solamente de esa manera. A mí me quedó una pregunta, una incertidumbre, ¿no?, con el video de Finlandia, de todos los que venimos hablando en clase. ¿Cuán lejos estamos de poder llegar a ser como la educación de Finlandia, ¿no? O sea, que el profesor se puede ir, la herramienta que tienen los alumnos, no hay un cuaderno, o sea, están todos con la computadora y cada uno centrado, enfocado en la tarea que tiene que hacer y preocupado, ¿no? ¿Qué lejos que estamos nosotros en la educación, o qué herramientas podemos llegar a brindar nosotros desde la docencia para poder estimular ese cambio? Bueno, No, porque hoy en día estamos hablando de las tablas, claro, que los chicos se golpean. Pero parece que presentando actividades muy interesantes, en las que los chicos se comprometan y participen también en su diseño, el profesor se puede apartar un poco y dedicarse a aquellos que necesiten más, ¿no? Me parece hablando de un país que no tiene pobres. Y además hace mucho frío, por eso se quedan adentro. Y hoy, acá en Argentina, un docente no puede salir del aula. Por ley. El tema con Finlandia es interesante doblemente. Porque ¿por qué aparece tanto Finlandia? Porque es el país que reiteradamente ha sacado las mejores evaluaciones de calidad educativa en todo en el mundo. Entonces se ha puesto mucho el acento en estudiar qué hacen los finlandeses para tener tan buenos resultados. Obviamente tienen, como ustedes veían, un sistema educativo muy afiatado y en dirección a lo que decía Alicia, es una población pequeña, muy homogénea, ¿no es cierto? Y esto ayuda mucho a lograr altos estándares de calidad. ¿Qué quiero decir con muy homogénea? Bueno, que prácticamente no hay grandes diferencias entre las mejores y las peores escuelas, no hay grandes diferencias entre incluso los ingresos de la familia, las peores y los mejores ingresos. En ese sentido es un país pequeño y homogéneo, ¿cierto? Que hace mucho más fácil la actividad educativa. Los chicos tienen que empezar en estudiar, ¿no? Los chicos tienen que empezar en estudiar. No en que si tienen que salir a trabajar o si... No, en general no claro, tienen este tipo de problemas, pero además tienen una cantidad de elementos. Fíjense que esto también nos hace mirar un poco qué importancia tiene todo este reparto de notebooks que hay actualmente en las escuelas. Entonces, ustedes como docentes se van a encontrar que en las escuelas los alumnos, muchos de ellos, tienen las notebooks y están en condiciones de funcionar con eso. Y ojo que esto que decía este profesor no es muy lejano de lo que puede hacer un docente que esté capacitado para usarla, porque acá el problema está que los chicos tienen la máquina y saben manejarla mejor que el profesor, a veces los profesores, no tienen herramientas para poder manejarse. En alguna de las entrevistas de las últimas que corregí, no sé si era la tuya, que la docente dice que los profesores se niegan a capacitarse para usar las computadoras y le prohíben a los chicos en muchos casos usarlas. Que se pueden implementar un montón de cosas con las computadoras dentro del aula y incluso se niegan a eso. Entonces a veces no es que no están los computadores, hay otros recursos, no tenemos ese aula. Seguramente la escuela estatal. 20 eran, aparte eran 20 chicos. Pero tampoco a veces aprovechamos lo que hay. A ver, ¿cuántos de ustedes hoy puestos al frente de un curso estarían en condiciones de usar una plataforma educativa? Pero todos tienen conocimiento de informática, usar una plataforma educativa tiene otras complejidades, requieren ciertas capacitaciones. De hecho, acá en la universidad se dan cursos en uso de las plataformas. Así que si les interesa, yo les recomiendo que los tomen, porque son cortitos, son 6, 7 clases. Y son... No son solo para La verdad que me pones en la duda. Pero... Son los que pueden habría que averiguar, y si no, podés pedirlo, porque no creo que tengan inconveniente en hacerlo para estudiantes no asesorados. Esto habla también de la deficiencia del plan de estudio que no contempla que ustedes se preparen en esta cuestión. ¿Terminaron? Bueno, esta es una visión irónica más o menos de lo que se con el optimismo, lo sacamos de un programa de televisión. Desde el humor, que muestra también el líder albardío que se puede llegar a través del constructivismo, cuando una persona tiene conocimiento frío de la... Mal implementado, por supuesto, también. Muy mal implementado. Así que, bueno, tiene un par de palabras subidas de tono, así que... Hagamos todo. Cuando suena, hagamos todo. No hay nadie menor, creo, así que... En sí, ¿cómo a través de conocimientos previos de distintas personas se puede llegar a una puesta en común de qué significa algo para ellos? Una pregunta. Bueno, dale. Una construcción colectiva. Algo así. Algo así. Respuesta para todas las preguntas. Hablemos sin saber 2012. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Hablemos sin saber, esta verdadera papelera de reciclaje de la ignorancia. Ignorancia por parte de ustedes, porque de nuestra parte nosotros sabremos restaurar lo que es ese cúmulo de verdades que lo invaden a diario y usted no le encuentra respuesta. Y acá sí le va a encontrar la respuesta. Perdón. ¿Se puede decir pichuá? Y hoy el tema que nos convoca, que nos reúne, que nos aglutina aquí entre todos, vaya que tema el de hoy, ¿eh? ¿Quién inventó el trabajo? ¿Por qué trabajamos? Claro. ¿No sé quién inventó el laburo? Es un hijo de puta. ¡Laburamos! ¡Para que mierda laburamos! Si podemos conseguir la plata sin laburar. ¿Cómo sería, Casino, Ginebra, Simba, Mina, Put. Es interesante, ¿no? Acá el sendero que ha tomado acá. ¿Escuchaste la palabra laburar? No. ¿Ves? Somos mejor sin eso. Claro, acá lo que estaría planteando acá el panelista calificado es que justamente estamos, como que estamos siendo esclavizados por algo que no nos hace falta ser esclavizados. O sea, porque se nos ha inculcado que hay que, para vivir hay que trabajar. La serie de ejemplos que ha dado, riquísimo, por otra parte, es que no hace falta laburar para vivir. Aparte, hay algo que está mal diseñado en la historia de la humanidad entera, o desde que se empezó, o desde que empezaron a ver a AFJP. Opa. O el tema de la jubilación, de jubilarse a determinada edad. Lo vi al señor que está en la tercera edad y me acordé. ¿Por qué en un momento cuando sos grande tenés que dejar de trabajar y empezar a descansar? Tendría que ser al revés. Los jóvenes tienen que estar descansados porque son el futuro. Y la gente que ya está por despedirse de acá, a mover, porque nosotros somos el futuro, nosotros tenemos que estar descansados para tener vigor, para el día de mañana trabajar. Yo voy a tu almacén o a tu camisería, digo, dame dos kilos de osobuco, dame que la secadora, dame el cuchero, y yo te cambio ese por la limpieza de tu, la EVA de tu negocio. No hace falta ir con plata. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que trabajar para conseguir la plata, para poder ir y conseguir su alimento. Antes uno se criaba su vaca, su chivo, ahí con un chorro de tomate, una manzana, una naranja, y no hace falta ir en obra. Se levantaba a la mañana, le daba un poco de pichucho a la vaca, un poco de... le regaba un poco de agua ahí a al tomate y comer ese tomate. Y no hace falta trabajar, no hace falta ir y marcar una tarjeta. No para el trabajo, zapatos de trabajo, casco, no hay que trabajar, no. Hay que se puede vivir de mil maneras, se puede vivir de la caza y de la pesca. Muy bien, aparte de que se inventó la ART, eso no quiere decir que trabajar es peligroso. Al colectivo, a que se cae un árbol. Si vos estás en tu casa, viendo por ejemplo la televisión, una película, un DVD, no te pasa eso, no corres riesgos. No te empezás, no te agarras ni de disco, no te quebra un brazo, una pata, y estás en tu casa tranquilo. Pero, por ejemplo, en las cadenas de comida rápida, el que más trabaja, ¿qué hacen? Lo castigan poniéndolo en un cuadro. Te vas a someter para que todo el mundo vea la cara que tenés, o sea, no salen bien, por ejemplo. Eso es el que mejor trabaja, miramos a los que trabajan mal. Claro, imagínate vos, estamos viendo la cara del que mejor trabaja, que supuestamente se lo ha premiado, imagínense la cara de los que no nos muestran. Claro, que debe ser. Claro, debe ser una especie de zombies o monstruos directamente, sin forma alguna, ¿no? Ahora, volviendo al tema que le había planteado ahí, que me parece correcto, usted, por ejemplo, trabaja a esta altura, vos te jubilás, sos un hijo de puta. A esta altura te tendrías que estar rompiendo el lomo y bien roto para que el joven, que es la nueva generación que viene abajo, tenga un futuro mejor. y lo que hace es una vida entregada a la bebida, a las mujeres y al juego, y no hace nada por la nueva generación. ¿Vos querés que la mueve para que el coronado se haga la paja? No me gusta no laburar dos veces. La masa peronista es el primer indicio, el primer registro de un trabajador, dice, Perón, Perón, sos el primer trabajador. Antes de 45 me pasó, no hay ninguna. Yo conozco un montón de gente que trabajando. Mire, nosotros amamos de fútbol. Cristo también, como si se puede tomar como mensaje, ¿no? Lo que está diciendo. ¿Alguien tiene algo más para agregar? Si no, ya iremos sacando nuestras conclusiones de que el trabajo es lo posible. Habría que esquivarlo, no es algo necesario, se puede vivir de otra forma, como las enumeró aquí nuestro panelista calificado. Y si alguien labure, que sea gente como él. Los demás, la generación joven a la cual yo me acoplo, tendríamos que tener un mejor pasar sin trabajar. Esta ha sido otra entrega de esto denominado Hablemos Sin Saber. Hasta el próximo encuentro. Tomamos 10 minutos, después volvemos y tratamos de aprender.